dijo adiós por la ventanilla del avión. Comprendí, la distancia destruye la fe. Y sentí en mi pecho la revolución que produjo en mí la decepción de un amor que sin amor se fue. Y sentí en mi pecho la revolución que produjo en mí la decepción de un amor que sin amor se fue. Pero la experiencia me enseñó que la guerra es guerra en el amor. Pero la experiencia me enseñó que la guerra es guerra en el amor. Y con diplomacia pediré en otra embajada, corazón, que te asilen por última vez. Y con diplomacia pediré en otra embajada, corazón, que te asilen por última vez. Voy a ver si después de dar el tropezón se me da por levantar el pie. Porque yo todavía tengo la pretensión de no ser un hombre del montón, aunque abusen de mi sencillez. Porque yo por rogar, sé que he cometido un gran error. Ahora se me ha dado por rogar, sé que he cometido un gran error. Pero les voy a garantizar que no me cansaré de imitar al negro Barraza y a Ramón. Y verán en unos años más que feliz a mí me encontrarán el hogar que ha sido mi ilusión.